107.5 Radio Puente Alto. No más lunes aburridos, la fiesta y la conversación con los chiflados del dial, Leo y los pelados. Aquí comienza otro programa más de La Taberna. En mis frías noches de desvelo y soledad acompañabas mi suave... Gente linda de la provincia cordillera, gente maravillosa también del mundo entero que nos sigue a través de la señal online. Bienvenidos a este lunes, como decía mi pelado querido Huguito, lunes divertido, La Taberna, por supuesto, el mejor espacio para desestresarse, compadre. Aquí estoy con mis compañeros de cada lunes, los pelados del dial. Un pelado lo tenemos enfermo. Tenemos un pelado que ya está ya... Está pedido, pelado, está pedido. Digamos, tengo cosas las cosas. Ya se frotó con el caney y no le resultó. No, ya no hay caso. No hay caso. Así que un saludo para el pelado Chris, que se mejore luego el individuo malacatoso aquel. Los gladiolos lo están pidiendo el pelado Chris. Con gladiolos, ¿cierto? Sí, así que ya está pasado gladiolo y claveles. ¿Cierto? Un baño de tierra, acá se va acostumbrando. Sí, fuerza, pelado Cris, tire para arriba, compadre, lo queremos acá pronto de vuelta. Saludos, ¿cómo está peladito Eduardo Riquelme? Don Gualo. Don Gualo. Walisteroy. Comete y ponga. Walisteroy. Walisteroy. Sí. Peladito Hugo, ¿cómo está mi compadre? Ahí estamos, dándole, pinteado, compañero. Pinteado hoy día, dándole. Pinteado. Sí, hoy día no queda otra. Ah, no queda otra. No queda otra. Me puse lo primero que pille. Claro. Claro. No se la saca del sábado la cara. Claro, del sábado que andamos. Durmió con la corbata, mi compadre. Sí, no, pero. Ahí lo están viendo por Facebook, compadre. Para que sí. Todas sus fan club, todas las abuelitas que lo siguen. Sí, bueno, tengo que partir. Hoy un saludo para la Fran y para Sebastián. Que yo sé que hasta ahora deben estar haciendo tareas. Me imagino. Eso espero. Cuídense, un besito para ustedes y un abrazo. Y también a mis hijos que están en Isla de Pascua, a la Javi, a Tomás y al Augusto, que no lo están pasando muy bien, pero ya se vienen cosas mejores, hijos. Así que un besito y un saludo para ellos. Oh, bien pelado. Bien. Bravo. Hoy estamos escuchando de fondo a la Angelina 24, Angelina, perro. Angelina 24, Gonzalo Zoric. Extraordinario. Sí, extraordinario. Extraordinario. ¿Va a ser nuestro himno? Sí, por supuesto. Pues. Uno de los himnos de La Taberna. Ya lo es. Ya lo es. Sí. Oye, aprovecho también de mandarle un saludito a mi novia, a Dinelli, que la amo, la adoro. Se está en este momento, faltan unos minutitos para que entre a pabellón. Se va a operar ya por tercera vez. Así que estuvimos hace un ratito atrás. Mañana vamos a estar de nuevo dándole toda la energía que ustedes nos han mandado el día de hoy, porque en realidad a través de Facebook se nos han llenado de saludos. Ha sido maravilloso todas las muestras de cariño que nos han dado y se agradece eternamente. Esa energía es justamente la que necesitamos para que salga todo bien y vamos a estar ya mañana, por supuesto, celebrando que estamos los 33 bien. Un saludo a la Dina y un besito para ella también, y que le salga todo bien y que sea rápida la recuperación. Sabemos que ahí están todas las vibras, todas las energías positivas para ella, así que... Así es. Vamos que se puede. La primera dama. Sí, hoy día vamos a estar con buena conversación, buena tertulia, unos datitos reinteresantes también y buena música. Vamos a estar conversando con dos muchachos que ustedes ya pueden ver acá también a través de la señal de Facebook. Oíle, el cantante, y el gran Leo Mardones, que ya están sacando las primeras selfies aquí del programa. Sí, es. ¿Está? Claro, es inevitable. Inevitable. Inevitable. Inevitable. Obviamente. Inevitable. Obviamente que sí. Terremoto en Japón, compadre. ¿Eh? Terremoto en Japón. ¿Cierto? Sí. Que no nos robote para acá, ¿no? Cerca de Fukushima, de hecho. Más encima. Alerta tsunami. Alerta tsunami. Sí. Bueno, le tocó en Nueva Zelanda la semana pasada, así que esta semana era Japón. Esperemos que el próximo no sea en Chile o en Estados Unidos, porque hay alerta para ambos países en la costa pacífico. Sí. Va a haber un próximo, estamos claros, sí, pero ojalá que sea en harto tiempo más. Para, claro. Si alguien la apunta con horas, minutos y segundos, tendrá toda mi admiración. Exacto. Por eso. Sí. No, no, como los chanteles que conocemos. Vamos con. Vamos a saludar primero a nuestros auspiciadores, compadre. A los auspiciadores. Por supuesto. O sea, usted, bueno, yo sé que Don Odil juega a la pelota. Sí. Me encanta jugar a la pelota. ¿Le encanta jugar a la pelota? Nosotros le tenemos un dato, Don Odil. Muy bien. ¿Dónde irá a jugar? ¿Dónde era jugar futbolito? Exactamente. Ustedes me invitan nomás y yo voy al tiro. Vamos, eso me gustó. Les cuento, muchachos, que jugar al fútbol en cualquier parte hace rato que ya no da lo mismo. Las mejores canchas de futbolito rodeadas por el más hermoso paisaje la encuentras donde, mi querido Peladito Hugo. Full Calcio. Así es, Full Calcio, ubicado en el sector de las Vizcachas, el complejo Full Calcio entrega canchas de calidad y una atención de excelencia. ¿Qué mejor? Atendido por el gran Julito Gutiérrez. El Bambino, un ex crack del fútbol profesional. Te invitamos a conocernos en la web www.fulcalcho.cl o al fono 022-502-3189. Nos encuentras en Los Castaños 1571, sector Las Vizcachas. Full Calcio, concepto de calidad para el fútbol, mi querido Pelado Hugo. Así es, no se olviden, subiendo por Las Vizcachas, el último puesto de empanadas, la primera calle a mano izquierda, y bajando la primera calle antes de llegar a la empanada, Los Castaños, a mano derecha. Que Hugo lo pisa la empanada. Y las mejores tortillas rescoldo. Oye, la mejor escuela de calcio para pequeñitos, Julio Bambino Gutiérrez, compadre, para pequeños de los 2 hasta los 15 años, la primera clase absolutamente gratuita para que puedan consultar ahí con el Bambino y vean a los pequeñitos. El Bambino. Por supuesto. Grande, sí. Julio Gutiérrez, grande, gigante. grande. Sí. Oye, estamos escuchando de fondo Melisa. Melisa. ¿Cuántas palabras? Tremendo. Buenísimo. Qué linda canción. Sí. A propósito, Melissa, un saludo a Alexi y a Alexito que deben ir escuchándonos en la camioneta. Sí. Alexito quería hablar y mandarle un saludo a la Paula, a la mamá. Sí. Y papá no lo dejó, compadre. Sí, hay que decirlo. Paulita, lo siento, tu hijo te iba a dar un saludo, sí. Pero... Alexito, la próxima semana viene solo Alexito. Deja a tu papá en la casa nomás, compadre. Viene solo para acá. Así es. Oye, y si tienes problemas visuales, compadre, Óptica Novolent es tu mejor opción. Tenemos los lentes que andas buscando, una gran variedad de armazones en diferentes estilos y precios. Además, contamos con los accesorios necesarios para el cuidado y mantención de tus lentes ópticos de contacto o de sol. También tenemos a su servicio Fonasa e Isapre. Consulta oftalmológica también, consulte por convenio con empresas. Todo esto en un grato ambiente con atención personalizada, donde lo más importante eres tú. Visítanos en Franklin 758, Barrio Franklin, fono 225541886. Visita nuestro fanpage, Óptica Novolent. Novolent es tu mejor opción. Tu mejor opción. Y va el pelado. ¿Y dónde vamos? ¿Sabes qué? Yo pensaba ir a Estados Unidos a comprarme un traje de Elvis. Elvis en el 77 ya, cuando ya estaba... No, cuando ya está hecho. Se da morilla, está hecho bolsa. Cuando está hecho mirror, Elvis. Es el que tengo que usar nosotros. Esa es la actitud. Oye, ¿dónde? ¿Viajo a Estados Unidos, no? No, pues compadre, ¿para qué es Estados Unidos? Hoy no tienes que ir hasta Las Vegas o Graceland para tener los trajes del rey. Los famosos jumpsuits de Elvis Presley ya no son un lejano sueño. SKP Diseños y Creación los hace realidad para ti. Un trabajo acabado y 100% profesional. Revive trajes, chaquetas, camisas, cinturones y toda la ropa del rey del rock y la medida del cliente. Visita nuestra web www.elviskp.com, en Facebook SKP Diseño y Creación. Fono más 569-830-34764. Patricio Castro y SKP Diseños, la ropa del rey nunca estuvo más cerca. Grande Pato Castro. Patito Castro. Y si necesitas un sitio web de alta calidad, Peladito, Línea Creativa es la solución que estabas esperando. Diseñamos páginas web a tu medida. Y por un solo valor, tu sitio quedará visible en diversos dispositivos, como PC, tablet y teléfonos móviles. Visítanos en www.lineacreativa.cl. Llámanos al número más 569-590-47408 o escríbenos a contacto@lineacreativa.cl. Línea Creativa, la revolución del diseño al alcance de tu bolsillo. Línea Creativa, sí. Grande, bueno, grande, bonito y barato, grande, compadre. Que se mora. Así es. Tenemos unos datitos, compadre. Se acerca la fiesta de fin de año. Hay teletón por todos lados, compadre. Hay también eventos solidarios. Le cuento, hay una cena de beneficio que se llama Un Regalo para un Niño. Esto va a ser en la comuna de La Pintana el sábado 10 de diciembre, con adhesión de 5 luquitas del evento. Invita Manos Extendidas para ayudar. Cena beneficio, un regalo para un niño. Reservas y ventas al más 569 855-1970. También al más 569-595-09874. O busque a mi amiga Mónica Ortiz en Facebook para que se adhiera a esta maravillosa campaña de Cena Beneficio, un regalo para un niño en La Pintana. Y además tenemos la Mototón 2016. Dice, te invitamos a participar de este gran cruzado donde podrás venir con tu familia y amigos a disfrutar de un gran show con grandes artistas y músicos. Paseos en moto, súbete y sácate una foto. Shows para toda la familia y motoqueros. Te esperamos el sábado 3 de diciembre de las 10 de la mañana en el Banco de Chile sucursal Macul, que queda en Avenida Macul 3141. Te esperamos tu ayuda y la de todos. Yo apoyo al Teletón. Te invitan Motoqueros K2, las Sueltas Motoclub, Caballeros de la Ruta, Motoqueros y Agrupaciones Independientes de Santiago. Mototón 2016, sábado 3 de diciembre, Macul 3141. También con nuestro amigo Tommy Slapkursi. En Macul ahí, ¿ah? la motoquera, los motoqueros ahí todos juntos por la Teletón. Y aquí en Puente Alto va a estar Alexis Villalobos con la Tuercatón. Puente Alto 2016, que va a ser la Tuercatón más grande hecha en Chile. Así que vamos tremendo. A tener autos, vamos a tener exposiciones de sonido, de todo, de pintura, sí. Todo el tuning ahí presente con Alexis Villalobos en la Tuercatón 2016. Maravilloso, pues, compadrito. ¿Tenemos algo de terror por ahí, Huguito? Antes vamos a con otro invitado. Ahí está sonando, ahí está. Falta el retorno. Chicos, nos falta el retorno. Atento, atento. Así que vamos. Estamos bien ahí. Estamos escuchando a Michael Jackson de fondo con la canción Thriller, un temazo maravilloso. Así que ese sí, ideal por el Thriller ahí con la cara de nosotros. Pero bueno, hay que conformar con el audio, ¿no? Claro, está sonando Thriller. Canta un poquito, escucha tanto para que la gente se dé una idea. Eso. Es lo más afinado que otras veces, ¿eh? Sí, ha estado practicando. Bueno, Thriller es un video musical creado para promocionar la canción del mismo nombre, Thriller, del artista estadounidense Michael Jackson. El video fue dirigido por John Landis, se estrenó un 2 de diciembre de 1983, pero un día como hoy se estrenó oficialmente en los cines norteamericanos. Este fue el álbum más vendido de 1984, con una duración de 14 minutos. Fue el video musical más largo hasta entonces, solo superado por otro video del propio Michael Jackson de 1996, que es Ghost, de 40 minutos. Hoy en día el video musical más largo es Happy de Pharrell Williams, que dura un día, que son 24 horas completas. Thriller a menudo es considerado como el mejor de la historia, que sin duda lo es, y redefinió el concepto de los videos musicales. La coreografía, el baile, el vestuario y la música hacen que Thriller se asemeje a un musical de terror, al aparecer monstruos clásicos del género como el hombre lobo, los zombies y el gualo. salía de mi compadre, perdón. Tu ubicado. El coste del video fue de $800,000, equivalentes a 1.4 millones del año 2007. Un récord que se mantuvo hasta que fue superado por el de la canción Scream, también de Michael Jackson. Es también considerado como el video más importante de la cultura pop, además de ser el video musical más visto por gente, alrededor de 4 mil millones de personas hasta el momento. Thriller tiene una estructura más cercana al cortometraje que al video musical, y en él se parodia el género de zombies y las películas de terror en general. Y un día como hoy, compadre, llegó efectivamente a las salas del cine norteamericano un video musical. Lo vamos a dejar un poco, le vamos a poner guataje. Póngale guataje. Es muy bueno. Hay un paneo lúa que lo completo. Eso, ese baile erótico. Oye, grande thriller. Marcó toda una época de Thriller. Para los que tenemos un poco más de 20, marcó 21. Tenemos 21. ¿Ah? Se ríe máximo del par de viejos. Más de 20 del siglos. Pelado. Más de 20 siglos. Más de 20 siglos. Oye, un saludo a la Lulú López. Lulú, un saludo para nuestra chanchita que está en la clínica. Besos. Muchas gracias, Lulú. Al Yogi y a nuestro amigo Leito. Ah. Muy bien. Y un saludo del Caco Bustos. Caco Bustos, el más grande saludo y un abrazo a los grandes de la taberna. Gracias, Leito. Compadre Caco. Tremendo. Se pasaron. Oye, y le recordamos también que a pesar de las celebraciones que estamos haciendo en los cubetas, que tuvimos aniversario, así que gracias a todo el mundo por estarnos apañando y salió muy bonito en realidad. Estamos en la campaña vigente aún todavía, que esta semana ya matamos, recolectando alimentos para el comedor social San Felipe Neri y San Bernardo, alimentos no perecibles para que la gente también nos contacte y nos pase a llegar su donación, que necesitamos harto, harto alimento para ese bello comedor social que atiende cada sábado a más de 100 personas. Muchas de ellas en condición de calle o con problemas de lucas. Un saludo al padre Estefano y a la Larisa, sí, que nos estuvimos comunicando con ellos y nos van a estar esperando este sábado para vamos a llegar trasnochados, vamos a ir igual, porque así es, vamos a estar en la montaña. Tenemos vigilia Orión. Exactamente. Cometas con K para que nos busquen a través de grupo público en Facebook. Se meten ahí, Cometas con K, también Cometas Chile en Twitter, así que y cometaschile@gmail.com también, toda la información, siempre con K, lo busquen, nos hacen llegar, por supuesto, todo sirve, muchachos, una latita conserva, hasta cajas de mercadería, todo bienvenido para este maravilloso comedor social. Efectivamente, el viernes nos vamos a la montaña para los que quieran sumarse también, nos vamos de vigilia a Círculo Orión, nos juntamos a la Plaza Puente Alto 21 horas, nos vamos en caravana a conectarnos con las estrellas, a ver y aprender más que nada, que es lo que siempre hacemos, y a compartir una cosa maravillosa, y estamos retornando en la madrugada, y ahí nos vamos después al comer social, así que vamos a dormir, compadre. Va a ser un fin de semana non-stop, exactamente. Bueno, y a propósito de Cometa, de ayuda social también, hoy día también quisimos invitar a dos grandes artistas que son talentosos y además son solidarios, porque lo hemos tenido también en la actividad de Cometa, la protectora de la infancia, sabe lo que estamos hablando, así que también nos vamos a involucrar los muchachos en la conversación. El día de hoy, compadre, damos la más cordial la bienvenida a dos talentosos y encima Puente Altino. Odil, el cantante, y Leito Mardones, bienvenido a la taberna, muchachos. Muchas gracias por la invitación, chiquillos. De verdad, muchas gracias. Lo hemos conversado, lo hemos dicho, van a estar en la taberna un día porque se lo merecen, sí. Y aquí están. Aquí está el power, toda la cumbia. Con toda la power, toda la cumbia. Aquí ha pasado harto artista emergente, y la verdad que después de aquí le ha ido bien. ¿Cierto? Tenemos una suerte de cábala. Lo único que cobramos es un asado. No, está bien. Un asado a rajatabla, 3 días. Te creo. Me dice que te creo, Lito Mardones. Ahí Huguito nos va a sacar unas fotos después, ¿cierto? Sin photoshopear la U, ¿eh? No se puede. Somos así nomás. No, le ponga. No estamos fritos. No se me está sacando selfies. Sí. Ah, me está dando selfies, bueno. Echando a perder el celular. Sí, déjate caer, buen tema. ¿Cómo estás, mi querido Odil, compadre? Excelente, gracias a Dios. Estamos muy bien, con hartos proyectos que se nos vienen. Después de a poquito, a medida como vamos conversando, les voy a ir contando todos mis proyectos que tengo. Son hartos, ¿no? Me imagino. Sí, harto. Harto power viene. Sí, muchísimo. Siempre al lado de la cumbia. Sí. ¿Cierto? Igual puede ser, podemos hacer otra música, igual reggaetón, mambo. Pero ahora me estoy. ¿Y algo más romántico? ¿Usted que está bien enamorado por ahí en el disco de venta? ¿Algo más romántico? Sí, también, romántico. ¿Sí? También puede ser. ¿Sí? Sí. ¿La polola no le pide? Bueno, saludo a la Feñita, que es su polola. Vamos a darle el tiro a todos los fans. Todos los fans. Estaba pololeando. Esa es la polola del Freddy. Ah, de otro. El Odil es otro. De otro. Ah, verdad. ¿Y otro Odil? Sí, no, del Freddy. Es como Chayanne, nunca lo que estaba casado. Estaba pensando que era soltero. Ya, como 100 años casado. Elmer está casado, pero Chayanne no. No, toda la razón. Por eso. Freddy está proleando y Odile está completamente soltera para todas las fanáticas. Corta, vamos a partir de nuevo. El Lion FI. Leito el Lion, ¿cierto? Y ruge el Lion. Como gatito. Dice como gatito. Yau. Se cuenta por ahí. Sí. Pero podría excursionar también la parte romántica, ¿no? Sí. Porque a la mujer igual le gusta ese. Obvio. No sé, hay. Cosa muy romántica de repente. Sí. ¿Cierto? Y Leito, ¿cómo anda el Lion? Bien. ¿Todo bien? Vienen dos temas en camino. Los pololos ellos. Ah, los pololos. Sí. Los productores junto a la de moda, ¿eh? Ricky Martin se va a casar ahora, así que no quería día de confesión el día de hoy. Oye, pero partimos con confesiones, que tremendo, pues nosotros siempre tenemos una confesión en el programa, al menos una. Hay programa donde hemos tenido dos y hasta tres confesiones. Sí. Ah, mira, que no sé. Te voy a conseguir un beso a ustedes dos, pero no estábamos transmitiendo en vivo, no, no, afortunadamente. No. La gente se... Aún hubo un agarrón de mano en la gente. La gente come hasta ahora, así que no hay que mostrarle esa escena. Claro. No es sano. No, nadie debe saberlo. Claro, nadie lo sabrá. Después nos van a pedir explicaciones. Exacto. Y se nos va a hacer bueno. Claro, no gritó la. O si cola. O si cola, galletas gritón. Gritón de la mente, dice un poquito. Gritón del pensamiento. O sí, con del pensamiento, era por ahí. Toda la razón. Lo de ustedes es una complicidad musical que se da en algunos temas, ¿cierto? No son un dúo permanente. Ya. Ya. Cuando sean famosos, ¿quién es que va a cobrar ahí? Depende. Sí, porque yo voy como periodista a los shows de hoy, cuando llegan mis canciones, podéis hacer mi timota. Sí. ¿Cierto? Oye, y no todo. Claro, no todo. Aclaralo. Oye, a ver. ¿Qué pasó? Yo te quería decir, no. ¿Qué pasó? No te digo yo. El Lion de verdad, el Lion de verdad. Van dos confesiones ya. ¿Qué haces? Confesiones de la taberna. Claro. Le acabo de cambiar el nombre del programa. Lo que callan los cantantes. No sé si se llama ahora. Oye, ¿hace cuánto tiempo que trabajan juntos? Bueno, yo hace este año comencé mi carrera como solista. ¿Como solista? Sí, porque yo antes tenía un dúo que era Dave Van Jodil. Entonces decidí seguir mi carrera solo y ya ahí hablé con Leito para que me hiciera los coros. Que necesitaba una persona que me hiciera los coros y todo, que me ayude. Y qué mejor que Leito, que yo lo conozco años ya y sé lo talentoso que es. Todos los requisitos que se necesita, porque para, oye, me van a disculpar, pero hay coristas que tienen tanto mejor voz que el, sí. que el cantante. Sí, no, si cumple con su requerimientos. Ah, ya, no pero... es complicidad. Ahí, todos bueno. Los coristas de Ricky Iglesias cantan mejor que él. O sea, estamos claros. Y los de Paulina Rubio. Y los de Paulina Rubio también. También. Es que esos son casos evidentes. Claro. No, pero aquí los dos son muy buenos. Así que, no, por eso decidí hablar con el Leito y invitarlo a mi proyecto igual que tengo yo, con mi corista. Entonces ahí estamos, nos han salido varios eventos buenísimos y hemos rescatado muchas cosas buenas, porque así como han sido benéficos, hemos rescatado frecuencias pero maravillosas que yo creo que en un evento pagado no las tenemos. Bueno, él venía del grupo de yo le gusté el tiro. A esta hembra, a esta mujer, yo le. Artísticamente, ahora, fue a primera. Ahora, si quieren, nos vamos, los dejamos solos aquí. No tengo ningún problema, le apagamos la luz. Tenemos la vela ahí afuera. Cualquier minuto corta esa cuestión. Si pasa algo raro, le da ahí que stop. No nos van a sancionar nosotros. Vamos a cortar el programa. El programa inclusivo. La taberna. Ese brujo se ha cumplido inmediatamente, ¿eh? Sí. Tú lo has escuchado cantar a Leito, ¿no? Sí. Ya nos conocemos como de 2011, entonces ellos tenían sus eventos, yo más por Daniel, que es te falta el coro y... ya. Ahí me confesó todo su amor. Claro. Y que por favor ayudara. Y ahí fue que se fue dando, empezó a grabar sus temas, llevó las baterías, entonces fuimos haciendo el combo. Ya llevamos varios meses. Oye, y una pregunta, en la composición, ¿quién es el que hace las letras y quién es el que hace la música? Bueno, las tres canciones que tengo yo, las he hecho yo, las he escrito yo. El Bandida, que ya lo van a escuchar por ahí, ese tema lo creé yo, la letra y la música igual, la base se puede decir. Después yo la llevé a un productor, a Chris Beat, y él ya la armó bien y todo. Pero yo fui el creador de ese tema. ¿Y cómo se dio el videoclip de Bandida? ¿Cómo? ¿Cómo se dio el videoclip? ¿Cómo se dio? Se fue en el cajón del Maipo, ¿no? Sí, por el Toyo. Esto, bueno, por cosas de Lucas, decidí yo grabar mi propio video. Compré una cámara y hablé con Jacob Suárez, que él estudió esta cosa de edición de video y todo, y él me ayudó. Así que decidimos y nos embarcamos en ese proyecto, y ahí están los resultados, salió maravilloso. Muy buen video. ¿Y la modelo que sale ahí? Ella es Claudia Fernández, es una modelo, amiga de nosotros en común igual, que también la conoce. Ella también participó en un video antiguo que tengo yo de Dai Van Yodil, que era Lois TV. Entonces de ahí nos conocimos y había feeling igual cuando actuamos ese día. Y ahora yo la quise invitar por lo mismo, porque ya la conocía. Dijo el tiro, qué bueno, y, sí, y salió impeque. Salió maravilloso. Ese es el primer video y el único video que han hecho con cargo. He visto uno que están con letras también. Sí, pues esos son video líricos. Sí, video líricos. Mm. Y sale con harto cartas en luz, harto para por ahí como... Sí, pues eso está de moda ahora. ¿Sí? Casi todos lo usan. Sí. Ya. Ya. Sí. Jacob es que la lleva en la parte de sí. Edición de video y todo lo demás. ¿Cuándo empezaste a cantar, Leido? Ya. ¿Con un estilo definido el que tiene ahora o tenía un estilo distinto? A lo mismo, ya. Algo la cosecha propia también tiene que haber, ¿no? Y te tinca también lo romántico de repente, ¿no? Sí. Sí, es romántico el hombre. Sí, el hombre, sí, es romántico. Es enamorado. Muy enamorado. ¿Qué verdad que estás enamorado? Porque Odil ya la tiró, ya dijo. De la música. No pasó colado, la tiró y le quedó aquí, la retina. Ahí está bien, no, y se trancó. Tenemos en estos momentos un conductor trancado, te va a molestar todo el programa con eso. Así que. Mejor que lo diga ahí al tiro, si no, no te respeto. Egocéntrico. ¿Viste? Me parece. El Lucho Jara 2.0 que tenemos. Más o menos. Así es. Sí, ¿y tú, Odil? ¿De cuánto que cantáis? Yo más o menos de los 14 años. Ya. Yeah. Sí, empecé un poquito más viejo que Leito. Mi inclinación era más por el reggaetón, como estaba de moda. Entonces, soñaba con eso. Y después, como he ido creciendo, he ido escuchando otro tipo de música, me empezó a gustar la cumbia, que es algo que el corazón, no sé, se me sale cuando escucho cumbia, porque es hermoso. Entonces decidí, como solista, y tirarme a la cumbia. Y mezclarlo con un sonido más rico, más de moda, que es la cumbia pop, que está pegando mucho igual. Oye, sí, ¿y Odil es tan bueno para cantar como para bailar? Sí, dicen que mueve bien las caderas, ¿eh? ¿Sí? ¿Es bailarín el hombre? Oye, ¿y qué dice la mamá de Freddy? ¿Y el papá de Freddy en su... ¿Qué comentan ellos? ¿Inspiración artística y de ser cantante y eso? Porque me imagino que no es un tema fácil. No. Bueno, cuando empecé, yo creo que a todos les pasa que nadie da un peso por uno. Amigos, todo. Uno pierde amigos por eso igual. Aparte yo soy sano, no tomo, no fumo, Entonces he perdido varias amistades por lo mismo. Pero nosotros sabemos que baila apretado. Bailo muy apretado. No, pero gritando. Mi familia igual ahora, como ha visto frutos, igual ahora sí me apoyan de verdad. Ahora dicen ellos que esto va de verdad. No es un juego, no es un hobby. No es un juego. No. ¿Y para Leo? Leo, ¿qué dice tu familia? Papá, mamá. Oye, ¿tienen hermano o hermana? Yo sí. Tú eres el mayor de los dos. Muy bien. Mi hermana, mujer, la menor. ¿Ya? Y mi hermana es hermana modelo. ¿Ya? Y yo, y Leo, que es cantante. Excelente. O sea, el arte, pero. Sí. Ah, en la sangre. Tengo de los genes. De cantante. ¿Sí? ¿Y tú, Dil? Soy mayor de dos hermanas. ¿Mayor de dos hermanas? Sí. Ah, bendito eres. No, pero no, una tiene 21. O sea, usted no le asusta nada. Porque cuando uno tiene hermanas chicas ya no te asusta nada. No, una tiene 21 y la otra tiene 9 años. Ya, chiquitita. Sí. Ya. ¿Cómo se portan? Excelente. Oye, pucha, ¿nos podrían llamar para... ¿nos podrían llamar los papás de Odile y de Leo para... Están escuchando a los papás, están escuchando ahí en la verdad, porque tiene una versión aquí, a lo mejor tiene una versión totalmente distinta de los papás, y dicen, no, estos cabros, porquería. ¡Estos cabros! ¡Ah, otra vez están en la misma, esto! Algo por ahí. ¡Otra vez no están en la casa! ¿Tenemos algo de música de los muchachos que escuchar? Oye, tenemos saludos de Isabel Loesa. Isabel. Princesa Dilcha. Hoy día tuvo de Lucero. A Lucero sí tuvo una actuación el fin de semana. Y la genial. Verdad es que la felicitamos porque estuvo buenísimo. Va a recomendar por la taberna a todos lados. Buenísimo. Sí. Espectacular. Un besito para ella. Sí, un besito a Isabelita, que con todo el power nomás porque lo hace extraordinario. ¿Con qué se quieren ir? ¿Cómo se quieren ir? ¿Lo estáis echando? ¿Cómo eso? En acortito la entrevista. ¿Con qué vamos? Vamos a ir con un tema de Buenas Vibras, se llama este tema. Este tema lo hicimos junto a Klaus y Basti. Y este tema está en el CD de ellos, La Nueva Sintonía. Entonces se lo dejamos y Buenas Vibras para todos. Creo que Luquito está ahí midiendo los dedos. Le dejamos Buenas Vibras. Buenas Vibras. Y con ustedes. Y con ustedes. Buenas vibras. Hola amigos de la 150 FM, hoy les traigo alegría y soltura para que olviden las penas y se pongan a gozar. Y con ustedes, Klaus, XXL, Yotil, el Immortality. Acuérdense que la alegría es gratis. Te salvaste. Nena M. Claro. Vamos a país. Buen truco, vamos a tal. Vamos a salir del paso. Date cuenta que la vida solo existe una vez. Dale paso a la energía que te saque el estrés. Siempre mira una salida y llegarás al Edén. Tira siempre para arriba, dale, intenta otra vez. Cuando sientas que la vida poco a poco se va, canta esta melodía que te puede ayudar. Te contagia la alegría que te puede salvar. Te transmite la armonía que en las calles no está. Pero claro. De veras que están grabando. Me mando super matado. Buscando una salida para los problemas y tantas malas vibras que me impactan al pensar de tratar de cambiar esta vida. Y lo único que importa es mi alegría. Despierto buscando una salida para los problemas y tantas malas vibras que me impactan al pensar de tratar de cambiar esta vida. Y lo único que importa es mi alegría. Estás pasando lo mal, que no debe estar escuchando jabón también. Estás perdido. Claro. Dame la mano, se Exactamente. Que no te llenes. Algo por el estilo. Telemoto. Tranquilo, hermano. Estás perdido. Dame la mano. Sé bendecido. Sí, hacer el saca las penas. Sí, igual la traducción. Que no te llenes. Tira pa'lante. Happy forever. Despierto buscando una salida. Vibras en la cadera. Y lo único que importa es mi alegría. Despierto buscando una salida. Para los problemas y tantas malas vibras que me impactan al pensar de tratar de cambiar esta vida. Y lo único que importa es mi alegría. Sonaba buenas vibras, ¿cierto? Buenas vibras. Buenas vibras. Buenas vibras. Oye, ¿y ese final? ¿A quién se le ocurrió ese final de la canción? Al loco, a un productor loco que tenemos nosotros. ¿Ah, sí? Sí, sumamente loco el chico este. Son medio extraterrestres, sí. ¿Sí? Sí, incluso tenemos pensado de ir a una vigilia de usted. Ya les he comentado a ellos y a ellos les encantaría. Por supuesto que tienen que ir. Ahora no les prometemos que van a ver Marcinitos Verdes porque no vendemos. Eso regularmente no pasa. Sí, no pasa. No, pero van a aprender. Me gusta eso de la estrella y todo eso. Sí, al final da más con el concepto del disco. Lo más extraño que van a ver arriba va a ser nosotros. ¿Cierto? No, de repente va a ser una nave. Una vez vivimos algo extraño, ¿sí? Muy extraño y muy heavy. Fue en 2013. Eso nunca se me olvida. Por el final vamos a aprender arriba, así que bueno, ya hemos conversado, sí. Sabe que le gusta el tema, así que tienen que por ahí, muchachos. Este viernes vamos a la montaña, así que. ¿Sí? Claro, vamos. Llámate. Exactamente. ¿Quién es tu referente musical, Odil? Mi referente, ahora como estoy en la cumbia, bueno, Noche de Brujas, Américo, Combo con Clase, todos los que están ahora de moda, que esos son mis, pero el que me gusta más es Américo. Américo, como un referente acá, en la cumbia. En la cumbia. Y antes de reggaetón, bueno, todos ya conocen, sí. No sé, pues Daddy Yankee, Don Omar, todo ello, típico de lo que era antes. Américo, un cumbiachero también de tradición, sí. Familiar, pues su papá Melvin, un cumbiachero nortino toda la vida. Así que. Tiene de dónde sacar esas raíces. Pero antes, cuando estaba en el reggaetón, tiene un Daddy Yankee. Sí, pues Daddy Yankee, ¿sí? Don Omar, Yey Álvarez, todos ellos. Todos ellos eran los sí, que. Sí, todos ellos sacaban un pedacito yo y. ¿Estás con tu Blin Blin también? No era tan flight. no era así. Siempre normal. Siempre ahí, sí. Pero ahora está. Nos está llegando una foto. Garra una foto con un. Ah, con el Blin Blin. Con un medallón de Odil. No. Sí. No me gustaba eso, mostrar cosas que no tenía. El Leo tiene pinta que le gustaba la balada romántica cuando es chico. O sea, ¿por qué me la...? No digamos que me gustaba, pero era lo que sonaba, así que tenía que cantarla. Y siendo chico no tenía mucho poder de decisión, así. Canta esto, le decimos. Estuve hasta con los 10 años cantando música al gusto del resto. Pero sí, harto cantaba hasta Cristian Castro, pero ese tipo de... Camilo Sexto o no tan no. O no tan atrás. No tan atrás, muy atrás. Ah, Mijares, Cristian Castro, esa onda. Mijares tampoco te da para Cristian Castro, pero para mí es nuevo. Claro, para el poquito posterior. Claro. Después de Chaplin todo luego. Claro, no. Después. Gracias, compañero. Pero ¿quién era tu referente musical? ¿A quién tuvo mirada y decías yo quiero ser como este tipo? Yo siempre a mí me gustaba más. Siempre, bueno, crecí escuchando más agrupaciones, lo que son las armonías, más... Sí, más el gospel también, ¿no? Entonces, me inclinaba más por grupos de R&B, como Boyz II Men, Michael Jackson también, ahora Justin Bieber, Bruno Mars, ¿te gusta? ¿Cierto? Bruno Mars tiene una mezcla entre Michael Jackson, pero sí. Su ídolo es Elvis Presley. Sí. El rey, de hecho sale, imitaba a Luis Presley cuando chico, Bruno Mars también. Si uno escucha a Bruno Mars y es como igual escuchar a Michael Jackson. Sí, sí. Es como el mismo estilo. Mm. Tiene una fusión bien, bien rica ahí. Bruno Mars que hace ese, entre esos dos ídolos musicales. Sí, sí, aparte, bueno, hay que decirlo que Bruno Mars tiene un timbre de voz que lo hace particular. Sí. Y la parte de las canciones, las letras son geniales, los videos que hace son, ¿para qué decir? Los videos son el geniales. Último que sacaron, que el 24K, creo, ese filete, ese video. Junto con Pharrell Williams, creo que son los que la llevan en el pop actual. Y bueno, Justin Timberlake también, hay que hacer lo que... Sí. Yo he visto documentales y videos de él, muy antiguos, de artistas grabando sus discos. Sin ir más lejos, Justin Timberlake, cuando sacó su primer disco, ya en el año 2003, cuando se separó de en sí, salía a Pharrell Williams y mira al productor. El productor del disco. Sí. No, hay gente notable. Hay gente notable. Yo creo que Pharrell Williams va a ser el Quincy Jones de los 2000. ¿Te apostaría, Huguito? Sí. Oye, aquí Claudio Rojas manda saludos, doble de Rodán. Saludos, amigos, dice. Grande Claudito Rojas. Grande Claudio. Estuvo sentado aquí, mi compadre. Claudio. Ahí se sientan todos los grandes, mira. Claudio Rojas, Lion. Todos están ahí, todos Lion. Lion, ¿quién te puso Lion? ¿Quién te puso Lion? Confiésate. Bueno, ese salió de El Rey del Mambo. Un video que hicimos nosotros en homenaje a Sammy the Hitmaker, un productor que tenía los chiquillos, Diamond Judy, partieron sus primeras canciones con Sammy. Y él falleció. Entonces yo en ese entonces no tenía canciones solistas, tenía como puras colaboraciones que no habían salido ni siquiera. Entonces grabamos un video aquí, que era un homenaje, salían varios artistas, sale Bailar Judy, sale Dos Latinos, sale los mismos chiquillos de Klaus y Basti, que es un video súper largo, y ahí como para ponerlo en el video, Daivan fue el que me dijo, bueno, te voy a poner Leo de Lion, y al final lo mantuve. Ya, yeah. ¿Te gustó? Claro, te... fue como para que apareciera en el video. ¿Y cuánto tiene Leo Mardones de Lion? Tengo desde que falleció Sammy. De 4 años. Detrás de nuestra gran meta hay una meta aún más grande. Y característica, porque usted sabe que Lion es un león. ¿Qué tiene Leo Mardones de León? Es fiera. Es fiera. Odil ya lo dijo, una fiera. Es estos cabros tienen una complicidad tremenda, estos cabros. No teníamos que regalar. Claro. Sí, menos mal que la bolera no está conectada porque... No, sí, ahora parece que sí. Oh, sí, chuta. Lo de Lion me sale en tarima. Ahí sí, empieza sí. El volar a rugir. Es una hormiga ahí, ¿o no? Bueno, el que más trabajan son las hormigas. Sí. Los leones para la pega son medio flojos. Son las leones las que salen a cazar y el león come. El león manda, ruge y... ¿Cómo duerme? Venga, y mando, y rujo. Buena, ¿eh? Actitud, 100%. Y en ese caso, si tuviéramos que hacer una... Quizá una fábula o una analogía. ¿Qué animal sería Odil si tú eres el león? ¿Cómo? Qué buena pregunta, compadre. Está diciendo... Ahí los descoloqué. Chucha, compadre. Oye, toda la fuerza del mundo, compañero. Recupérese. Es un desgraciado, tío, puta. Un talentoso, un gran persona, Claudito. Cacho, y él. La mejor es vivir, compadrito. La mejor es vivir, aunque usted es gigante y puta. Y la lamentamos harto, ¿no? Qué impotencia puede suceder. Pero ahí está. La taberna, compadre, usted sabe. Venga cuando quiera. Y acá nos desquitamos por último cantando, que lo mejor que se le hace. Les cantamos. Les cantamos. Alegra la vida, por supuesto. Les cantamos aquellas canciones que se merecen. Sí. ¿Ah? Sí, los patos malos. Toda la buena vibra, Leito. O sea, Claudito. Se merece lo mejor. Buenas vibras. Sí, por supuesto. Buenas vibras para usted. ¿Ah? La pregunta, que estaba pendiente. No, yo diría que una amiga, sí, porque le di la característica mejor que tiene, que trabaja. Se mueve por sus sueños. Trabaja harto, incansable, trabaja por su trabajo que tiene aparte, y aparte de la música, ¿Te cuenta que la pregunta llevó a analizarte, a hacer unas características? Fue una pregunta bien capciciosa, pero escuchaste algo que a lo mejor, no sé si lo escuchas muchas veces de parte de tu compañero, pero te ve como un hombre trabajador, perseguidor de sueños. Siempre me dice el Leo que esa es mi característica, que lucho por lo que yo quiero. Así que nada, muchas gracias, te lo doy acá y dame un beso. Oye, corte. El Odil y Leo, ¿cómo se portaban en el colegio? Yo. A ver, ¿cuál era su promedio de nota? Oh, yo era un cuatrero. Buena nota, preguntar cómo nos portábamos. Claro. No, yo era del 4-8-5. No, no subía del 5-5. Le decían a Tila. No, un asco. El 1. Un asco para el estudio, no, nada. No, nada. No. Y Leo, tampoco. Era un verdadero Bart Simpson. Me siento un sobreviviente del colegio, la verdad. Ah, ¿sí? Me portaba muy bien. No, no me paraba en clase. Ah, sí, eso es bueno. Ya, digámoslo, bueno. Eso es muy bueno, claro. Nunca se suspendieron por pararte en clase. Leo, siéntate, le decían. Claro. Pero, ¿y? Tenía buena conducta. Ya. Odil tiene pinta que no tenía buena conducta. No, yo sí, no tenía ni una hoja, ¿sí?, de anotaciones. Nada. ¿En serio? ¿Ni una hoja? Tenía ningún tres. Ningún año, de verdad. Y inclusive uno va al colegio y pregunta, o sea, yo me paseo y nadie me conoce. ¿Por qué no? Sí. Igual que en el servicio militar, cuando lo hice también pasé desapercibido. ¿Dónde hizo servicio militar, don Odil? Yo lo hice en Colina. En Colina 2. Colina 2. Eso no se llama servicio militar. En Peldeo, ¿eh? En Peldeo lo hice, sí, efectivamente. Ah, mierda. Un día, ¿no? O sea, te tocó firme. No, era policía militar, no, no lo quería decir. Era un PM, era un PM. ¿Era PM? Sí. Era PM. No lo quería decir. Oye, Claudito Rojo vuelve aquí y dice: gracias, amigo, pronto estaré por ahí. Trabajadora de casa particular, te invitamos a ser parte de nuestra campaña nacional por un trabajo leído. Que Lucerito. Saludos, Lucerito. Saludos, tremenda Lucerito. Sí. De aquí hasta el infinito. ¿Ya? Y Claudito, lo esperamos acá. Ya tú sabes. Tremenda. Oye, sí, tenemos saludos de Cecilia Verónica Heider. Mira tú. Mira, la tremenda. La Cecilia. La más luchadora de Chile, compadre. La más luchadora de Chile. Así es. Verónica Heider. Admirable. Amigasa. Tremenda. Sí. Tremenda la Cecilia. Sí, que la miramos mucho. Un saludo. Sí, tremenda mujer. Sí, tenemos muy buenos amigos, ¿no? Se viene también, hoy en enero, se viene el cumpleaños de la taberna, así que vamos a tener que hacer algo especial también ahí. ¿Ya? Así que preparen la garganta, preparen la sed, sí. Así que, ¿cómo estaremos aquí con una cumbre? Lucerito, Leodán, Odil, Lion, perdón, Lion, Hormiga. Todos los artistas acá. No, sería tremendo, ¿no? Uf, tremendísimo. Tremendísimo. Sí, oye, vamos a tener que organizar una cumbre de la taberna. Se viene en enero el cumpleaños de la taberna, así que algo va a inventar. Algo se va, algo va a salir. Inventar. Algo sí. Va a salir, exactamente. Oye, un saludo. Nos mandó L. Goodman y don Gabriel Álvarez. L. Goodman de Pirque. Sí. Una amigaza también. ¿Y quién más perdió? Gabriel Álvarez. Gabriel Álvarez, Juncal. Sí. Sí, muy buenos amigos. Muy buenos amigos. Saludos para ambos. Saludo para ellos. Gracias por estar escuchando La Taberna. Toda esta música está llegada también para ustedes, chiquillos. Estamos pasando tan bien con este par de talentosos muchachos. Jóvenes también. Con este par de. Este par de buenos cabros. Para la música. No, bueno. Para que se entienda clarito ahí. Sí, sí. Oye, un saludo a mi amor otra vez. Que vivo. Ahí está. Enamorado, ahí está. Lorena, mi amor. No, no él. Se está viendo ahí, digo yo. Claro. Yo también, libidinoso. Sí. Gracias a la Lore, el sábado te la mandaste, ¿eh? Sí, entre la Lore y la Gloria hicieron unos adornos, pero maravillosos para la cena de Cometa, se las mandaron, chiquillos. Sí, huele muy rico. Sí, huele exquisito. Sí, eso es lo bueno. Eso se lo tenemos que agradecer a Víctor. Ya, pero ya no somos malos cometas, somos los tíos cornetas. Claro, los tíos cornetas. Los que ven el video saben. Sí, fuimos bautizados como los tíos cornetas. Saludos a los tíos cornetas, exactamente. Nada que hacer, po. No, nada que hacer. Los niños mandan. Los niños mandan, así es. Nosotros obedecemos nada más, compadre. Sí. ¿Qué se imaginarán? A los tíos con peluca, con nariz de payaso y con... Más o menos. Algo por el estilo. Algo por el estilo. Sí, a propósito de niños, vamos a estar también adhiriendo a la campaña de nuestro amigo de Sonrisa Hospital. hoy día conversé antes de entrar a la radio con Natalie, que me llamó, así que va a haber una campaña también para juntar muchos juguetes para Navidad, así que también los cometas nos vamos a ir a esa campaña, porque vamos a tener regalos para los niños de hospital, para los pequeños de la protectora de la infancia, y por supuesto, ojalá que mientras más niños abarquemos va a ser mucho mejor, así que si unamos fuerza, va a ser siempre mejor. Así oye, que, en lo posible que sean juguetes didácticos. Didáctico. Y en buen estado. Y en buen estado. ¿Cierto? Sí. Hay gente que a veces te regala como para deshacerse de los pedacitos que le quedaron de un juguete. Eso no es la idea. La idea es que sean juguetes en buen estado, nuevos o en buen estado y que sean. No importa que sean usados, pero que estén en buen estado y lo posible que sean didácticos. Exacto. Puzzle y todas esas. Mesas de pool. Y claro, tacataca. Claro, por si acaso. Que, pon. Por si acaso la tiré así. Claro. Por si hay alguno, no, pero es muy importante que la gente sepa que de verdad los niños disfrutan mucho, sobre todo los que están hospitalizados, que están largo tiempo, por meses, inclusive años hospitalizados, los juguetes didácticos les simplifican la vida, pero tremendo, a ellos, a los papás y también a la paramédico, a los enfermeros. Mucho, así que lo instamos aquí a ver si de repente encuentran ese juguete didáctico que ya no lo ocupan, para que lo donen ahí a los chicos de Sonrisas de Hospital. Ya un saludo todos, a Narateli, que nos acompañó también el día sábado en la cena de Cometas. Ya saben todo ya. Muchos saludos. Gracias a todos. Siguen posteando muchas cosas por la operación de la DINE, así que muchas gracias a todos. De verdad se han pasado. Inito el Facebook, Inito de Amor en realidad. Muchas gracias, se lo han mandado. Ustedes que han estado con nosotros acompañándonos en la proyectora de la infancia, en la actividad de Cometa, me gustaría que nos contara un poquito qué se siente de parte del artista de estar compartiendo también con que se está esa bonita y con los niños que son tan llenitos de amor. Bueno, esa vez cuando yo tenía que trabajar en la tarde, recuerdo, tenía que entrar a las 3, entonces estaba muy apurado, le decía acá a mi compadre que por favor, que apúrate, pues pelado, ¿verdad? ¡Qué impecable, desgraciado! Porque era tan buena la sensación, las frecuencias que habían, que no me quería ir. Le comentaba a Leito ese día que por mí no hubiésemos quedado toda la tarde ahí. De hecho, todavía conversamos de eso. Fue como una instancia que nos marcó de verdad. Porque, bueno, nosotros no habíamos ido a ese tipo de pero la verdad nos dimos cuenta que no era así. De hecho, todavía lo recordábamos, todavía conversamos y como te digo, quedó en nuestra memoria porque difícil estar en un lugar en donde no te quería ir, donde quería estar. De hecho, me acuerdo que esa vez hicimos la mañana y la tarde como otra vez. O decir, se tenía que ir, después de ver todo, queríamos estar ahí, toda una experiencia real. Esperamos lo que quiera. Así que entiendo. Sí, 17 de diciembre tenemos la fiesta de Navidad. Así que harta música, harto artista también era que. Ahí vamos a estar. Lo ven agendando, muchachos. Dos primeros confirmados, ¿eh? 17 de diciembre, ya. La fiesta de Navidad de la protectora. Oye, hablando de los eventos, quiero dejar a todos invitados. El 3 de diciembre vamos a estar en la Plaza de Puente Alto, por la Teletón. Perfecto. Vamos a estar cantando acá con Leito. Así que espero que nos vayan a ver y que apoyen en la Teletón. Eso es lo importante. Va a estar muy buenísimo. Y el viernes 2 de diciembre vamos a estar en Casa Blanca. Para allá nos llevan. Sí, qué bueno. Así que eso. Yo estaba pendiente porque inmediatamente los contacté y les dije, me hice la nueva fecha y ya tiro para la radio. Tres temas. Vamos a traer entradas igual para acá para que ustedes regalen a la gente. Vienen para acá, hacemos la promo y regalamos entradas. A la gente le encanta que le regalen entradas. Excelente. Oye, bueno. tenemos saludos de los Galácticos del Humor. Saludos, que salga todo bien al Leo y su pareja y los invitados. Muchas gracias. Los Galácticos del Humor. Gigantes. Gracias, gigantes. Un poquito tarde, pero aquí estoy, Leo. La Jime. Espero que estén todos muy bien. Cariños de mi parte, Jimena Droguet. Sí, sí. La Jime ya es parte del inventario de la taberna, la Jime Droguet también, es. Así que un saludito para ella. Oye, no, ¿nos vamos a escuchar algo de Dodil? Pero ya, por supuesto. Pues, esta tarde yo quiero que sea inolvidable para todos los que están escuchando la radio, ¿cierto? Así que el siguiente tema es inolvidable para todos ellos y todas ellas. Inolvidable. Tú me dejas helado cuando me besas. Quiero tenerte a mi lado, bella princesa. Escaparnos y volver sin que nadie diga nada, como lo hicimos ayer en la madrugada. Esa noche fue inolvidable, como nos besamos tú y yo. Un recuerdo inolvidable, fuera de control. Esa noche fue inolvidable, como nos besamos tú y yo. Un recuerdo inolvidable, fuera de control. Sin duda hay que repetir aquellos momentos de anoche y perdernos por ahí. Cuando te conocí, supe que eras para mí, mi linda princesa, mi flor de jardín. Eres mi bandida más bella, contigo pierdo mis sentidos. Cuando estamos juntos todo parece muy divertido. Con solo mirarte, tú sabes lo que pienso. Besarte, amarte, es todo lo que quiero. Esa noche fue inolvidable, como nos besamos tú y yo. Un recuerdo inolvidable, fuera de control. Esa noche fue inolvidable, como nos besamos tú y yo. Un recuerdo inolvidable, fuera de control. Quiero tenerte a mi lado, bella princesa. Escaparnos y volver sin que nadie diga nada, como lo hicimos ayer en la madrugada. Esa noche fue inolvidable, como nos besamos tú y yo. Un recuerdo inolvidable, fuera de control. Esa noche fue inolvidable, como nos besamos tú y yo. Un recuerdo inolvidable. Inolvidable. El cantante. Unforgettable. ¿Qué dijeron? Inolvidable. ¿El chino mandarín? El chino mandarín. El Hugo el cachero en las pampas. ¿Alguien le grabó? Dicen que el Hugo el cachero en las pampas. Se comenta, se dice, no. Se rumorea, claro. Oye, un saludo de la Fiñita Salgado. ¡Anda! ¡Anda! Pone música de terror de tambores. ¡Atelelo! ¡Tun, tun, turun, tun, turun! ¡Cara de Darth Vader! Yo soy tu dueña. Yo soy tu dueña. Ya. Espera. ¿Están todos preparados ya? Ya, ok. No, el video se terminó. Sí, reinícelo. Póngalo o no. Ahí el saludo a la... ¿Y no leíste el saludo, Hugo? ¿No? Era muy heavy. Era irreproducible. Era irreproducible. Y ahí estamos en vivo otra vez. Ya estamos en vivo. Hay como 500 conexiones en la grupo La Taberna. Entre Eduardo y Hugo. ¿Puedes conectarte nuevo? Estamos a dos bandas. Y estamos a dos bandas ahí. Oye, ¿y qué más hacemos en la vida? ¿Qué más hace Odil, aparte de cantar? Porque sabemos que tiene otra actividad laboral. Ah, sí, yo soy guardia de seguridad. ¿Eres guardia de seguridad? Sí, trabajo. Don Guardia. En la papelera. Pero yo para que no quede en el aire. Feñita Valentina Salgado Pérez puso. ¡Ah! Atención. Qué linda la cosita que estoy escuchando. Mi cantante favorito, por fin te puedo escuchar. No era bonito. ¿Ya? Después gracias, Klaus Salazar gracias, puso, eres mi bandida más bella. Saludos los bro. Buenas vibras, Odil, Klaus y Basti Double XL. ¿Cierto? Muy talentosos los chicos ellos. Son del bosque. Así que... Exactamente. ¿Te inspira con Feñita en la parte musical? Sí, en varias canciones me inspiro en ella. Pero también me pongo en el zapato de otras personas. Que eso es importante igual. Los amigos son parte importante de las cosas que hay que rescatar esa historia. Los amigos tienen muchas historias. Sí. Muchas historias. Sí, será buena canción. Si nos compusiéramos entre nosotros, pasaríamos todo el día componiendo. Tenemos más historias que Quintín. Sí, no, yo me pongo los zapatos de otra persona y empiezo a crear letras y todo. Claro. Mm. De repente ese ámbito es criticado por la gente que uno lo conoce personalmente, con los amigos que de repente uno hace alguna canción y le dicen por qué cantas eso, si no es la realidad, digamos, si no es lo que te representa, pero es que uno tiene que decir en las canciones lo que la gente siente y no sabe cómo decir. Claro. Entonces yo, claro, me puedo poner de diferentes personas, puedo cantar una canción que no me representa a mí, pero también puede identificar a muchas personas y me pueden identificar. Sí, el cantante es un poco la voz de los sin voz, porque eso no se deben a decir. Y sucede cuando uno está a veces muy enamorado, o a veces tiene una desilusión muy grande, pero en ambos casos se produce una fuente de inspiración tremenda para poder escribir, ¿cierto? Y por eso te decía lo definido, que a Jorge es una fuerte inspiración tremenda, aunque no haya canciones de amor, pero se crea instancia de que te fluye de nada. Y por otra parte, la gente cuando le duele el corazón también escribe muy bonito. Le pasó a Jorge González con la canción Para Amar. Tuvo una desilusión muy grande, estaba muy dolido y escribió Para Amar, que es un temazo. Sí. Entonces sucede en ambos casos, y estos muchachos están viviendo el amor también y les fluye, les nace. Y por eso se compone tan bonito también, pues, compadre. Aprovecha a escribir, Hugo, para que estés enamorado. También. ¿Viste? No lo había pensado. ¿Viste una canción? Yo la interpreto. Vale. Se te está diciendo que cantáis como el forro. No se viene con nadie. No te preocupes. Te apoyamos, Dil. No es el primero que me lo dices. Lo más cercano a una nota es un aullido de lobo. Claro. Eso lo más cercano a una nota que hago. Dicen el eterno, nunca llegará afinado. Nunca llegará afinado. ¿Cierto? Claro, exactamente. Bueno, pero con al lado de un camión ni se nota, compadre. Sí. Pero es un detalle. Un detalle. Sí. ¿Y Eduardito? Aparte tenemos profesora. ¿Tu compadre, profesor? Ah, no, yo. Pero tengo la Lore, sí, pues pensé que el profesor era Eduardo de canto. Todavía no. Está guardando. Me aleccionará ahí. Bueno, la novia de Huguito es profesora de canto, de música. Buenísimo. Entonces, ¿ya cuándo? ¿Alguna hora de regalo? Hay una hora de regalo, ¿viste? Ahí, porque se ponga de acuerdo. Lore, tú me estás viendo y tenemos al futuro ganador de la antorcha en el Festival de Viña, así que... Nunca está de más aprender algo. Por supuesto. Sí, siempre hay que seguir. ¿Se ven en Viña, muchachos, no? ¿El festival? ¿Sí? Yo les voy a contar una anécdota. Yo he ido a varios escenarios que antes yo los veía, por ejemplo, pasaba por ellos, por afuera, y decía yo, ojalá algún día voy a estar cantando acá. Ya me ha pasado como con 4 o 5. Así que yo creo que Viña también puede estar en mi, más adelante, en mi futuro. Porque no? Lo he pensado, lo he soñado. Sí, hay talento, están las ganas y están los sueños, porque los sueños se persiguen. Lo que pasa es que acá, básicamente en Puente Alto, tenemos mucho talento joven, ¿eh? Importante, nos ha pasado con los Guarinac, nos pasa con Cultura Maestra, la Paulita, ¿cierto? Y hay mucho talento para regalar acá en Puente Alto y falta el escenario. Este sábado estuvimos compartiendo con Cultura Maestra de escenario. Muy buenos los chiquillos. Con el gran Sebastián, ¿cierto? Son geniales. Sebastián Dutubar. Siempre que estamos pasando también a los Culturas, en esta estudio también los muchachos. Sí, son buenísimos. tratamos de fomentar justamente a los artistas jóvenes, artistas locales, y sabemos todo el talento que tiene, porque a mí constantemente me está llegando música, me mandan pistas, la reproducimos acá, lo estamos pasando, después lo invitamos, y son tremendos. Hay mucho talento, insisto, hay poco escenario, sí, y hay mucho talento. Aquí en la taberna procuramos que darle las tribunas necesarias para que se luzcan y los conozcan, además, como son de buena onda, ¿cierto? Sí, hay Puente Alto, bueno, en realidad en Chile en general hay mucho talento y efectivamente falta el escenario. Los medios están enfocados en como los grandes artistas, pero la gente que está abajo, nosotros que hemos tenido la suerte de escuchar a talentos pero increíbles, a la Astrid Bea, a Nico Chavería, a la Javi Flores, a Gonzalo Soich, al Nico, Daniel Oliva, a Daniel Oliva, Melissa Riguel, no, impresionante. Entonces hay una cantidad de talento, pero sí, y que anda ahí, de repente uno se topa, de hecho en el metro también se nos viene, y se nos viene la banda Cantina, se nos viene las Taconeras, se viene, pero las bandas de la amiga Javi ahí, que Javi Segas, Javi es percusionista y lejos de la mejor percusionista que hay en Chile. Ya tenemos fecha con las Taconeras, tenemos fecha acá con las Taconeras y la banda Cantina también, así que se viene todo el power de aquí a fin de, sí, año con power femenino, ojo, power femenino, ay, ay, ay, hay que bancarse a la niña. No, la radio, yo lo que me he dado cuenta es que las radios regionales, comunitarias, son las que más apoyan a los grupos emergentes. Las radios que dicen ser más importantes de Chile, para poca nada. Poca nada. Sí, tiene toda la razón. Sí. Toda la razón. Pero lo bueno ahora es que hay que aprovechar la tecnología. Y antiguamente tú o trabajabas en una radio grande o una radio comunal y la diferencia era notoria. Hoy día nosotros, por ejemplo, estamos transmitiendo por Facebook Live, entonces cualquier persona en el mundo nos puede ver. Estamos transmitiendo por señal de aire para toda la provincia de Cordillera y también por señal online, que hay gente que no nos puede ver pero nos puede escuchar también. Así que la música de ustedes está saliendo de todas partes. Sí. Y eso es lo bonito y eso es lo maravilloso de trabajar también a través de todas estas redes sociales que son impresionantes, ¿ya? Así que, y la taberna ya internacional. Sí. México, Estados Unidos, Argentina. Dicen que sí. La taberna es la cábala. La taberna es la cábala. Que lo diga Gonzalo Soric, finalista de Voice, ¿cierto? Sí. Ahí Gonzalo. El mismo no se creía que hubiera llegado hasta la final. Ya no puedo arrastrar con un asado, entonces ya está dicho, ¿cierto? Sí. Tú lo pagas. Ya, bueno. Ya, está grabado, ¿no, compadre? Sí, está pegado desde hace rato. Está pegado hace rato. Ah, se arregló. Justo se arregló ahora. Sí, sí. Bueno, Dil y Leo y Lion están ofreciendo un asado. Lion y Hormiga. Lion y Hormiga. Y Ants. Ants y Lion. Sí. Yo sé que les va a ir bien. Yo sé que les va a ir bien, porque es cosa de escucharlo nuevo. Eso están acá, pues. Si yo he escuchado y dije, no, estos cabros no pasa nada, ¿para qué lo vamos a traer? ¿Cierto? Sí, para tirar la talla. Y hablando de escucharlo, ¿qué otro tema más vamos a escuchar? Me gustaría que la gente escuchara Bandida. Este tema lo pueden buscar en YouTube. Tiene más de 13.000 visitas ya. Y lo pueden buscar como con una O, una D, una H, dos I y una L. Ahí van a encontrar y lo van a poder ver. Ahí vamos. ¿No? Sí. Vamos a cantar un poquito en vivo, sí, se puede. Antes, ¿no?, de darlo, porque vamos a cantar también un poquito en vivo, por supuesto que sí. Voy a aprovechar de saludar también, mientras preparamos el tema, a nuestros gentiles auspiciadores que hacen posible que la taberna salga, por supuesto, con la mejor música de Odil y Lion Mardones. Te cuento, mi querido Peleito Cruzado, que está acá atrás de la cámara, que el día de miércoles va a estar sufriendo a propósito por culpa de Colo Colo. Que jugar al fútbol, compadre, en cualquier parte ya no da lo mismo. Las mejores canchas de futbolito rodeadas por el más hermoso paisaje la encuentras solo en Full Calcio. Ubicado en el sector de las Vizcachas, el complejo Full Calcio entrega canchas de calidad y una atención de excelencia. ¿Qué mejor? Atendido por Julito Gutiérrez, un ex crack del fútbol profesional. El Bambino. Que también jugó la Católica por si acaso. Te invitamos a conocernos en la web www.fullcalcio.cl o al fono 022-502-3189. Nos encuentras en Los Castaños 1571, sector Las Vizcachas. Full Calcio, concepto de calidad para el fútbol, compadre. Grande Full Calcio, sí, no se pueden perder. Subiendo por Vizcacha, el último puesto de empanada, a mano izquierda, Los Castaños, bajando en la primera calle antes de los puestos de empanada, a mano derecha. Yo creo que luego lo mojan con empanada, porque... Y con tortilla de respaldo, son muy ricas las tortillas. Algo pasa ahí. Sí. Chin, chin. El rey de la aceituna. Foot Fitness, escuela de calcio para los pequeñitos también, así que convenios para empresas, cumpleaños de goles, arriendo para escuelas de fútbol, organización de olimpiadas y mucho más en Full Calcio. Oye, yo tengo la vista perfecta, pero hay personas que no tienen la vista perfecta. ¿Dónde tienen que ir? Leito, por ejemplo, usa lente. Yo también uso lente, así que hay buenos datos para nosotros, compadre. Si tienes problemas visuales, mi querido Lion Mardones, Óptica Novolente, tu mejor opción. Tenemos los lentes que andas buscando, una gran variedad de armazones en diferentes estilos y precios. Además, contamos con los accesorios necesarios para el cuidado y mantención de tus lentes ópticos de contacto o de sol. También tenemos a su servicio consulta oftalmológica, convenio con Fonasa e ISAPRES. Consulte también por convenio con empresas. Todo esto en un grato ambiente con una atención personalizada, donde lo más importante eres tú. Visítanos en Franklin 758, Barrio Franklin, fono 22-554-1886. Visita nuestra fanpage Óptica Novolent. Óptica Novolent es tu mejor opción, mi querido Lion. Vaya Novolent, 100% recomendado. Corre. Sí, hable con la Lilia de un descuarto y de la taberna también. Nuestra querida amiga ella Lili. Ella es la que estuvo el otro día allá en la... Ey, pues ella es la misma. Ella. Saludos para ella. La Lili, la mismísima. La ¿cómo olvidarla, eh? ¿Cómo te voy a olvidar de la canción de Los Decadentes? Y para todos quienes somos enamorados, seguidores, por supuesto, de la música del más grande, del rey del rock, hoy no tienes que ir hasta Las Vegas o Graceland para tener los trajes del rey. Los famosos jumpsuits de Elvis Presley ya no son un lejano sueño. SKP Diseños y Creación los hace realidad para ti. Un trabajo acabado y 100% profesional, revive trajes, chaquetas, camisas, cinturones y toda la ropa del rey del rock y a la medida del cliente. Visita nuestra web www.elviskp.com, en Facebook SKP Diseño y Creación. Fono más 569-830-34764. Patricio Castro y SKP Diseños, la ropa del rey nunca estuvo más cerca. Grande Pato Castro. Y grande Elvis Presley, compadre. Lo más grande que ha dado la música mundial, el rey del rock. ¿Necesitas un sitio web, compadre, de alta calidad? Línea Creativa, la solución que estabas esperando. Justo estaba buscando uno. Justo. Diseñamos páginas web a tu medida y por un solo valor tu sitio quedará visible en diversos dispositivos como PC, tablet y teléfonos móviles. Visítanos en www.lineacreativa.cl. Llámanos al número más 569-590-47408 o escríbenos a contacto@lineacreativa.cl. Línea Creativa, la revolución del diseño al alcance de tu bolsillo. Grande Cristian Mora. Grande. Pare Cristian Mora. Bueno, Cristian. ¿Ah? Se viene odil.cl. Sí. Hormiga.com. Claro. Trabajamos. Cena beneficio, un regalo para un niño, por supuesto. Comuna en La Pintana, sábado 10 de diciembre, edición 5 luquitas. Invita manos extendidas para ayudar. Reservas y ventas al más 569-855-19760 y más 569-950-98764. Cena beneficio, un regalo para un niño en la comuna de La Pintana. Y se viene la Mototón 2016. Te invitamos a participar de este gran cruzado donde podrás venir con tu familia y amigos a disfrutar de un gran show con grandes artistas y músicos. Paseos en moto, súbete y sácate una foto con los shows para toda la familia y también con los motoqueros. Te esperamos el sábado 3 de diciembre de las 10 a.m. en el Banco de Chile, sucursal Macul, avenida Macul 3141. Te esperamos, tu ayuda y la de todos. Yo apoyo a la Teletón. Te invitan motoqueros K2, Las Sueltas, Motoclub, Caballero de la Ruta y motoqueros y agrupaciones independientes de Santiago. Mototón 2006. Más información con mi querido compadre también, Tomislav Kursi. Oye, ahí vamos. Estamos escuchando ahora. Será esa mirada tuya que me cautivó. Siento tus latidos en mi corazón. Y esa sonrisa bella, un rostro angelical. Una estrella bella, más bella que el mar. Eres mi bandida, mi mujer cautiva. La chica que yo quiero, mi mejor amiga. Dulce fantasía que llena mi vida. Tengo tanto amor por ti. Eres mi bandida, mi mujer cautiva. La chica que yo quiero, mi mejor amiga. Dulce fantasía que llena mi vida. Tengo tanto amor por ti. Atrás. Eres mi debilidad, mi razón de vivir. lo pueden escuchar también en esta YouTube. Boca que te quiero ser. Es mi bandida, mi mujer cautiva, chica que yo quiero, mi mejor amiga. Dulce fantasía que llena mi vida. Tengo tanto amor por ti. Eres mi bandida, mi mujer cautiva, chica que yo quiero, mi mejor amiga. Dulce fantasía que llena mi vida. Tengo tanto amor por ti. La vida es una y no quiero tener fracasos. Si yo te quiero y hasta contigo me caso. No me castigues si lloras de mis abrazos. Yo sé que no quieres estar entre mis brazos. La ilusión va creciendo día a día. Como las canciones que te escribo, vida mía. Buscando los momentos que contigo compartía. He recordado que tú eres mi bandida. Estamos transmitiendo, démosle nomás. Será esa mirada tuya que me cautivó. Siento tus latidos en mi. Eres mi bandida, mi mujer cautiva, la chica que yo quiero, mi mejor amiga. Dulce fantasía que llena mi vida, tengo tanto amor por ti. Eres mi bandida, mi mujer cautiva, la chica que yo quiero, mi mejor amiga. Dulce fantasía que llena mi vida, tengo tanto amor por ti. Oh, oh, oh, oh, oh. Mi amor, oh, oh, oh, oh, oh. Mi amor, contigo quiero escaparme, contigo quiero borrarme. Eres mi debilidad, mi razón de vivir. Dame un beso de tu boca que te quiero sentir. Mi mujer cautiva, la chica que yo quiero, mi mejor amiga. Dulce fantasía que llena mi vida, tengo tanto amor por ti. Eres mi bandida, mi mujer cautiva, la chica que yo quiero, mi mejor amiga. Dulce fantasía que llena mi vida, tengo tanto amor por ti. Grande, grande, grande. Te pasa. Muchas gracias. ¿Eh? Sí, pasa. Para que digan que somos de verdad después. The real, son the real. Vean que el león ruge también, po. ¿Cierto? No, está Leo precioso, ¿eh? De verdad, muy bonito, muy afinado. Hay un complemento, una química tremenda, ¿ya? ¿Eh? Sí, se me ama. Se me ama. Se nota que se quiere, que se ama. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dedicamos a todas las bandidas. ¿Cierto? Hay varias bandidas. Varias bandidas por ahí. Las mujeres nos hacen sufrir. Sí. Estamos con cosas, ¿cierto? Aprovechemos a pelear si no nos está viendo nadie, así que. Por eso son malas, son malas las mujeres. Por eso le gustan los hombres, el Leo. Sobre todo los que filman, dijo. Los pelados, mal dijo. Los pelados, dijo. Ah, no más que todavía me queda. Estúpido. Estúpido. Libidinoso. Por Dios, ¿dónde vamos a terminar? Sí. Oye, ¿qué? ¿Qué haces? Música de fondo, Huguito. Ponga música de fondo por último. Ahí sí. ¿Qué hay para la próxima fecha, para este mes? ¿Qué entra? ¿Teletón? Sí, tenemos la Teletón, como le había comentado. El 2 de diciembre tenemos Casa Blanca, en la Plaza de Armas de Casa Blanca. Y el 3 estaremos acá en la Plaza de Armas de Puente Alto. Así que sí, estamos muy contentos. Sí, estoy muy contento por eso. Yo ya tuve la oportunidad de estar en la Plaza de Puente Alto el año antes pasado. Como Daivan Yodil. Y ahora voy como solista, así que. Como solista. Yo iba a estar Leito también apoyando. Iba a estar en Leito. Cantándola toda la. Tenemos una sorpresa con Leito ese día. ¿Sí? Así que. Sí. Claro. Sí, esa sorpresa tenemos, así que no se lo pueden perder. Ah, ya, la verdad es que esto es puro show, está parado el Leito, salir corriendo allá. Va a llegar lejos Leito corriendo y. Hay que estar, yo creo. No, sí, tienen que ir porque es un show de alto impacto. Miércoles. Ya escucharlo de alto impacto, así que imagínate verlo. Va a ser tremendo. Tiene fe este Leo, ¿eh? ¿Quién? ¿Cierto? Oye, ¿y el León y la Hormiga tienen algún plan de grabar un disco a futuro? Por ahora no, yo no. Solamente temas singles, sueltos. Y ahí hasta completar mi EP, que son como 6 temas, pueden ser. O más adelante. Porque tienes 3 grabados. Sí, tengo 3. Y tengo, o sea, ya tengo mi CD listo en mi cabeza, ya tengo los temas creados, tengo la letra, todo. Pero falta las lucas. Falta las lucas. Es lo más caro, lo más importante. Sí, claro. Bueno, ustedes saben que acá tienen su casa, así que lo que vayan sacando, lo que quieran promocionar, si vienen para acá, no, muchachos, estamos haciendo otro programa y no sé, pues quieren llegar de sorpresa, no hay ningún problema. Que estemos, pues, con, estemos con la niña del Pasapoga, ese día no pueden venir, sí, está clausurado. ¿Cómo no? Oye, le vamos a curar entrada. Oye, no, vamos a curar entrada. Pues Leo Garay. Vamos a curar entrada ese día. Leo Garay. 50 lucas la entrada. ¡Ay, qué buena la risa! Baratito, baratito. Ah, un masaje, llegó. Un toque. ¿Te llegó un toque, pelado? Te llegó un mensaje. Pero Eduardo, venga a pagar el combinado. Claro. El combinado es sábado, todavía lo estamos esperando. Venga a pagar el consumo. Oye, sí, un saludo porque tuvimos el día sábado una actividad con los Cometas, nuestra cena de aniversario, y la verdad es que fue espectacular. Espectacular. Espectacular. Fue ahí en el restaurante La Abuela y Vicuña Maquena, paradero 22 de Vicuña Maquena. Un saludo a don Oscar, a la Lore y a la Carito, que son las dueñas de casa, y se portaron, los dueños de casa se portaron un 7 como siempre. 7 como siempre. Como siempre, así que un saludo para ellos. Y de verdad muy acogedor el lugar. Los que quieren ir, está abierto. Paraderos 22 de Vicuña Maquena, restaurante La Abuela. La Abuela, sí. Abuelita. Y también un saludo especial a Mago Bersam, que una vez más nos deleitó con su show de magia. Sí. Una gracias, Samuel. Mi compadre Bersam. Gracias, Samuel. Sí, el cuchillo estuvo muy buena, la del cuchillo. Y un saludo a Rosita Veas y Richard Bay, que llega a la nueva ola, compadre, y enamoran a todo el mundo con sus canciones de la nueva ola. Y lo hacen genial. Hicieron cantar a la tía Edu ahí todo el rato. La mamá de Tomisla. El olor a la rodilla que lleva mi compadre. Bueno, cada uno hace lo que quiere. Sí, gracias, sí, a todos, se pasaron en realidad. Se pasaron de verdad extraordinario. Muchas gracias a toda la gente que asistió. Un saludo, bueno, a todos los Cometas, Gloria, Emi, Alexi, César, Eduardo, ¿a quién más? Patroncito. Patroncito, el Mauro. Patroncito. Grande, Patroncito. Todavía está la frazada esperándola ahí en el restaurante. Sí. Así que no, se viene Champa 2. Ay, ay, ay, cuidadito. Champanúa. Sí. Llegaron una carita con dos corazoncitos en los ojos. Dice Feñita Valentina Salgado Pérez. Debe ser para Leo. ¿Cómo yo? Yo creo que sí. Sí. ¿Qué? ¿Ah, qué? Sí, así que la Feñita sigue enamorada de este hombre. Claro. La gente que quiera contactar a mi querido amigo Odil para algún evento, sí, mire, nosotros ¿dónde estamos, lo puede encontrar, compadre? Bueno, para los eventos de beneficio nosotros cobramos solamente el pasaje, cierto, de ida y vuelta. No, el vamos a abrir clase. Pedimos solamente el traslado, cierto, al lugar que sea, sí, ida y vuelta. Me pueden buscar. Oye, en Facebook. Facebook. No, Facebook, somos pobres todavía. No tenemos página web. No, mi Facebook es una O, una D, una H, dos I y una L. Así que ahí me pueden buscar y me pueden agregar. Ahí me envían un mensaje, inbox. Así que pidiendo lo que ustedes quieran. Cualquier evento privado, cualquier cosa. En una de esas podemos hablar también con nuestro oficiador en línea creativa y hacer una alianza, porque estos cabros seguro le dan el palo al gato. Entonces sería bueno estarlo apoyando desde un principio también en la parte de redes sociales. Sí, la parte de redes sociales, que claro, Facebook, Instagram, Twitter. Cuando estén en la cima, tienes que acordar de la taberna, de los amigos de la taberna, ¿cierto? Ni nos van a pescar. No, lo bueno que tenemos nosotros, lo bueno que tenemos junto cuando, a... Después cuando Dil tire la gaviota de oro, sigue al público, y asaltase a alguien. No, Leito, junto con León, siempre nos acordamos de la gente que ha estado con nosotros. No sé si más se llama Leo, así que tiene todas las pegadas. Obvio. Los Leos son extraordinarios. ¿Cierto? Entramos y me saca la recomendación. ¡Desgraciado! Están los Leos, vienen los profetas después. Los profetas cibernéticos. Los profetas. Alejandro Cortés también está viendo, compadre. Janito. Alejandro Cortés. Janito. ¿En serio? Otro que va a sufrir el miércoles. ¿Te gusta? ¿Qué te compadre? Yo de la U. Pero no soy fanático. ¿Te gusta un equipo? Se pone la U. Parche al tiro. ¿Te gusta? El Colo. ¿Y a ti? La U, pero no soy fanático. No, ¿qué? No, me llama la atención. ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿De qué? Ah, saludos, Klaus. Bendiciones, perrín. Bien, divisino. Sí, bueno, reitero el agradecimiento a toda la gente que todavía sigue escribiendo por lo de mi novia, así que muchas gracias, se han pasado, chiquillos, de verdad se han pasado, así que mañana vamos a estar con más novedad al respecto, pero va a salir todo bien. Muchachos, insisto, cuando quieran hacer un lanzamiento, cuando tengan nuevos discos, cuando quieran venir a promocionar su evento y regalar entrada, ustedes se vienen para acá nomás, nos ponemos en contacto y este es su hogar, pero cuando quieran, ¿eh? Excelente. ¿Dónde vienen? ¿En qué lado? Vienen en Trinidad. Vienen en Trinidad. Ah, ya. Bueno. Y no he cachado. Vienen en la 210, por eso se demora tanto. ¿No vienen en la 213? Vienen rapidito ahí. En la discoteca 210, porque en la noche... Sí. Sí, puro mambo, puro mambo en la 210. ¿Cierto? Bueno, aquí lo esperamos a ustedes más por Leito, ¿ya? Usted sabe. Usted nos trae la entrada aquí... Hacemos un concurso para toda la gente que usted ve, que la gente de la taberna, sí. Día lunes, 10:30, 10:40 de la noche, y siguen conectados mandando los mensajes, compadre. Eso, ahora que estamos haciendo algo entretenido. No, él es un admirador secreto que tenemos. Sí, oye, estamos aquí. Bueno, ya vamos a subir el video. Un video con su música en vivo. Ah, ya, aquí. Pues, bacán, sí, está a punto de terminar de subir, así que ojo, los amigos de la taberna que están ahí pendientes, estamos, ya termina de subir el video con los chicos Odil, Ants y Leo, Lion, ¿ah? Todo el rato ahí cantando a capela. Sí, bueno, no era tiempo, ya tenemos que irnos, la verdad que esto es como el link de la casa, el tiempo se nos pasa volando porque lo hacemos realmente entretenido. Ha sido un placer tenerlo hoy día aquí, muchachos. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Con toda la música que tienen también, maravillado. La gente también ha estado maravillada escuchándonos a través de todas las señales que estamos transmitiendo. Y insisto, su hogar, cuando quieran. Gracias por estar hoy día aquí, chiquillos. No, vamos a cerrar con Cuando te conocí, porque ese tema faltó. ¿Ese tema faltó? Sí. Sí. ¿Qué gran sobrenombre? Bueno, me gustó Pipeño. Sí, te vimos al mono, ¿te acordáis? El mono, ahora Pipeño. Tenemos, ¿quién vendrá después? ¿Quién vendrá después? El cogollo. El cogollo. Ya, oye, nos vamos a despedir con Cuando Te conocí. Odil. Gracias, oye, gracias, muchachos. Gracias, pasaron. Gracias, tremendo. Saludos a toda la gente, igual que está viendo y que sigue la radio. Muchas gracias y bendiciones para todos. Nos vemos el próximo lunes. Nos vamos Odil. En la cumbia. Que me mató tu belleza, yo no esconderé mi amor y por ti, porque tú eres la dulce niña que me Este fue un programa más de La Taberna en Radio Puente Alto 107.5 en la frecuencia modulada. No más lunes aburridos, la fiesta y la conversación con los chiflados del dial, Leo y los pelados. Hasta el próximo lunes, La Taberna. Like a dragon wanna retire, man. I do.